¿Cuántos fueron los discípulos que tuvo el Señor Jesucristo cuando anduvo entre los hombres? ¿Fueron solamente 12 o hubo más? Escuchamos al doctor Abelardo Limón cuando, en la presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire, nos amplía el tema. Amable oyente, nos encontramos de nuevo detrás de estos micrófonos con un corazón lleno de gozo por la oportunidad y el privilegio que nos da de presentarle a usted este material de estudio. Estamos en la lección número 14 en el libro de la vida de Jesucristo. Particularmente, hoy vamos a renovar nuestro estudio sobre el ministerio de Jesucristo en la región de Judea. Estamos ahora hablando del segundo ministerio en Judea. Esta sección comienza con la misión de los 70, que solo el evangelista Lucas tuvo a bien registrar. Sabemos que la Biblia nos enseña que además de los 12 discípulos, el Señor Jesucristo tenía otros discípulos. Juan capítulo 6, Hechos capítulo 1 y Primera de Corintios capítulo 15, todos registran lo mismo. El Señor Jesucristo escogió a estos 70 para que de dos en dos salieran a predicar el Evangelio. Encontramos muchas semejanzas entre la misión de los 12 discípulos que viajaban con Jesucristo y la misión de los 70, quienes fueron enviados por el Maestro para predicar las buenas nuevas. En primer lugar, sabemos que entre estos dos grupos, Jesucristo, el Señor, señala que la obra es grande. A estos dos grupos también Jesucristo les envió y les dijo que tenían que predicar y sanar a la gente. También vemos que los dos grupos tenían que pregonar que el reino de Dios ya había llegado. Esto es bien importante, querido oyente. La proclamación del Evangelio incluye el hecho de que hay que anunciar que el reino de Dios ya ha llegado. Los dos grupos tenían también que librarse de todo impedimento, y también ambos grupos andarían como ovejas en medio de lobos rapaces, según las palabras de Cristo. Pero por otro lado, también vemos algunos puntos diferentes entre los dos grupos, es decir, entre el grupo de los 12 discípulos y el grupo de los 70. En primer lugar, vemos que la misión de los 12 discípulos que acompañaba a Jesús era una misión permanente, mientras que la de los 70 era algo temporal. También es importante reconocer que Cristo les anticipó a los 12 que estos sufrirían persecución, pero que tendrían la ayuda eficaz del Espíritu Santo. Pero a los 70 no les mencionó nada al respecto. En tercer lugar, vemos que los 12 discípulos tenían mayor autoridad y mayores dones para hacer milagros que los 70. Y también vemos que, según Mateo capítulo 10, verso 6, los 12 discípulos fueron enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel, mientras que los 70 no tuvieron tales limitaciones. Y en quinto y final lugar, a los 70 se les dio la orden de darse prisa en la obra, mientras que no encontramos palabras similares en la misión de los 12 discípulos originales que acompañaban a Jesús. Vemos que en una ocasión, cuando regresaron los 70 de su misión, se regocijaron. Esto fue por el éxito que habían tenido, pero de inmediato sabemos que Jesucristo les dijo que no se regocijasen por el éxito temporal, sino porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. En el versículo 18, en el cual Cristo menciona a Satanás, creemos que esta referencia no se refiere a la caída de Satanás cuando éste estaba en el cielo, ni tampoco se refiere a su derrota final, sino que creemos que esta mención de la caída de Satanás se refiere al derrumbamiento de todo el reino de Satanás a través de todos los siglos de la historia, por la influencia de la predicación del mensaje del Evangelio. Sabemos también que posteriormente encontramos la oración del Señor Jesús en la cual Él se regocijó. Esta oración en esta porción de Lucas es una de las expresiones más sublimes de Jesucristo que tenemos registradas en los primeros tres evangelios y forma parte de la autorrevelación del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en la oración de Jesucristo, Jesucristo se revela a sí mismo en cuestión a quién es en relación con el Padre. En su oración modelo, Jesucristo declara ser el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento del advenimiento mesiánico, y a la vez vemos que Él declara ser el único a quien el Padre se ha revelado y que conoce y puede revelar al Padre. Después de leer esta preciosa y sublime oración, podemos estar seguros de que Jesucristo sabía perfectamente bien quién era Él y cuál era su misión. A continuación, sabemos que vino un doctor de la ley. Un doctor de la ley se les refería con el título de escriba. Vino este escriba queriendo tenderle una trampa al Señor Jesucristo en el capítulo 10 de Lucas, verso 25 al verso 37. El escriba le hizo la siguiente pregunta al maestro: ¿haciendo qué cosa heredaré yo la vida eterna? Esta es la pregunta de las edades. Aún hombres estudiosos hacen la misma pregunta: ¿qué cosa puedo yo hacer para heredar la vida eterna? Vemos que el Señor Jesucristo contestó de tal forma que esto evidenciaba que conocía exactamente la ley. Pero el escriba, viéndose desconcertado por la respuesta de Jesús y queriendo justificarse, hizo otra pregunta. Le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? A lo cual Jesús respondió narrando la bien conocida parábola del buen samaritano. Y aquí queremos notar que la parábola del buen samaritano tenía y tiene como propósito contestar la pregunta hecha por el escriba y no el de ilustrar la obra de Jesucristo. Sin embargo, uno no puede leerla sin pensar en la obra que hizo Jesucristo para salvar y cuidar de los hombres. Así que podemos decir que, a la vez que enseña claramente quién es el prójimo, esta parábola del buen samaritano nos ilustra la obra redentora del bendito Salvador y Señor Jesucristo. La Biblia nos cuenta que varios días después de la enseñanza de esta parábola, el Señor Jesucristo se dirigió por el camino de Jerusalén a una ciudad llamada Jericó y llegó a casa de Marta y de María en la aldea de Betania. Lucas presenta esta escena de una manera muy exquisita en el capítulo 10, verso 38 al 42. Decimos que es una manera exquisita porque vemos que Marta, queriendo demostrar su hospitalidad, estaba afanada por muchas cosas. Marta estaba afanada en preparar y servir una deliciosa comida, pero María, en cambio, dejó a un lado sus servicios domésticos y se sentó a los pies del maestro para escuchar las bellas palabras que salían de su boca. Cuando Marta mostró su inquietud, la Biblia nos dice que Jesucristo, en forma muy cariñosa y suave, le llamó la atención, señalando el orden de las prioridades. Más adelante, llegamos también a la situación en que los discípulos le dijeron al maestro de esta manera: Señor, enséñanos a orar. Sabemos que los judíos acostumbraban orar tres veces al día y que Juan el Bautista había continuado con la buena costumbre, enseñándoles a orar de la mejor forma. Al hacer esta pregunta, parecería que ellos se habían ya olvidado de las instrucciones recibidas en Galilea cuando, en el Sermón del Monte, el mismo Señor Jesucristo les había dicho parábolas casi idénticas. Pero de todas formas, el Señor Jesucristo volvió a darles un modelo de oración y habló de la parábola en la que se enseña que, aun siendo inoportuno, uno puede ser galardonado. Si los hombres saben dar buenas dádivas, dice Jesucristo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Yo espero que usted ha notado que Jesucristo, en su trato con los discípulos, siempre aprovechaba de enseñarles grandes verdades. Y esta es una de las más grandes verdades de toda la historia: que tenemos un Padre Celestial bondadoso y dadivoso. En Lucas capítulo 11 también encontramos una lección en cuanto a quiénes son verdaderamente las personas felices. Estas lecciones deberían ser aprovechadas por todos el día de hoy. Vemos en estas que el Señor Jesucristo bien podía haber aprovechado la oportunidad para dar un tipo de realce a su misma madre María. Pero al contrario, vemos que Jesús no la elogió ni nada por el estilo, sino que, como ya hemos dicho, encomió más bien a todo aquel que oye la palabra de Dios y la pone por obra. Un tiempo después vemos que, accediendo a la invitación de un fariseo, el Señor Jesucristo se sentó a comer sin prestar atención a la costumbre ceremonial de lavarse las manos, a lo cual vemos que un fariseo se maravilló de esto. Pero también vemos que el Señor Jesucristo vio en su actitud una oportunidad para censurar severa e incisivamente la hipocresía de aquellos que con vehemencia se dedicaban a guardar las minuciosidades de la ley, pasando por alto los aspectos más importantes. Cuando los escribas oyeron las palabras de Cristo, se sintieron heridos en sus conciencias y se quejaron. Pero esto solo sirvió para llamar la atención de Cristo, quien dirigió sus denuncias contra ellos. Vemos de todo esto que Jesucristo censuró a los fariseos por su hipocresía, por su vanidad y arrogancia y por su mala influencia. A los doctores de la ley los acusó de su literalismo e insoportable legalismo, su ortodoxia y fanatismo que se manifestó a través de severas persecuciones, y por su despotismo teológico, un despotismo que negaba a todo hombre el derecho de conocer la verdad. El resultado de estas críticas fue que sus oyentes se enojaron tanto que trataron a todo trance de hallar una ocasión para matarle. El capítulo 12 de Lucas nos narra una serie de mensajes que son de mucha importancia. Durante estos mensajes, como era su costumbre, Jesucristo repitió varias cosas que ya había dicho anteriormente. Es interesante también notar, además, las muchas interrupciones que tuvo de parte de sus oyentes, cosa que sucedió en varias ocasiones durante su ministerio público. En la próxima reunión estaremos estudiando con un poco más de detalle estos mensajes. Estaremos comentando sobre el mensaje de Jesucristo a sus discípulos, que se encuentra en el capítulo 12 de Lucas, en los primeros 12 versículos. Estaremos también hablando sobre el mensaje de Jesús a uno de la compañía y también a los discípulos, como también el mensaje a Pedro y el mensaje a las multitudes. El primer discurso dirigido a los discípulos puede dividirse de la siguiente manera. Vemos que Jesús les amonestó que se guardasen de la hipocresía y les prometió que obtendrían la victoria. También vemos que Jesús les exhortó a la prudencia espiritual y les prometió de cuidado continuo. Les advirtió contra el peligro de negar a Cristo y les prometió un reconocimiento y un galardón. También les amonestó a fin de no estar afanados y les prometió pronto auxilio. Estaremos viendo los otros mensajes en la próxima reunión. Les espero. Amonestación, exhortación, advertencia son parte del primer discurso del Señor Jesucristo a sus discípulos en este segundo ministerio en Judea. Permítame decirle que todavía nos queda material en esta lección, lo cual hemos de tratar en la próxima edición. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.